Los horóscopos tienen un problema personal con el viernes, mucho más grave que el que tienen con el martes, en el que recomiendan no casarse ni embarcarse, pero sin mucha convicción y procurando que aquellas recomendaciones no sean tomadas demasiado al pie de la letra. Con el viernes, en cambio, los horóscopos han sido tradicionalmente despiadados. ¿Y acaso se explique esta adversión en el hecho de que el viernes hasta los autores de los horóscopos están cansados de trabajar y les echan la culpa a los astros? Es preciso reivindicar el viernes, acabar con su signo agorero y no considerarlo, como se hace ahora, una agobiadora prolongación del jueves, sino una angustiosa pero esperanzada anticipación del sábado. La vida sería ideal si no existiera el viernes. Saltar directamente del jueves a los ocios del fin de semana significaría una abreviatura de la vida que haría los años mucho más largos, pero que en cambio evitaría este melancólico problema de terminar la semana esperando a que deje de ser viernes. Porque el problema es eso: a quienes no son supersticiosos les importa exactamente nada que el viernes sea viernes. Lo que les fastidia es que el viernes no sea sábado, que sea una cuña temporal entre un día en el que no se puede hacer nada más que trabajar y otro día en el que las preocupaciones laborales quedan aplazadas indefinidamente, aunque en la intimidad del corazón se sepa, sin que mucho se crea, que tarde o temprano volverá la vida a comenzar en lunes. Es una creencia explicable, pero injusta, porque después de todo, si no existiera el viernes, ni siquiera habría nacido el prestigio del sábado. Ya a estas alturas no sería otra cosa que una cola temporal inútil mandada a recoger. Gabriel García Márquez, de su libro Obra Periodística, Viernes. Lo que es la ciencia.